El mariscal Kim Jong-un recibió presente que le dirigiera la delegación de la Confederación General de Trabajadores del Perú de visita a Corea. Leopoldo Ortiz Centi, secretario de Relaciones Institucionales de dicha confederación y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, quien preside la delegación, lo entregó el día 19 a un funcionario coreano.